ser la libre concursabilidad de los directores, que es una medida que recién ahora, por primera vez, el ministro Lavín logra imponer dentro de la agenda pública. Y por una razón mezquina, porque eran directores que habían sido nombrados en la época de Pinochet y querían defenderlos. Eso no le hizo un gran favor a la educación pública, porque el liderazgo de los directores es uno de los factores que mayor incide en la calidad de una comunidad escolar. Andrés, por un tema, diríamos, menor, aunque ya había antecedentes previos, Jimena Osandón se vio la obligación de renunciar. Y eso fue cuando ya tuiteó de que el sueldo era regulé, que en fin, que se prestó para una serie de chistes en la red. Jacqueline Van Rysselberghe, ¿debe irse? ¿Debe renunciar? Por a su condición de intendenta después de lo que ocurrió con estas evidencias presentadas por el senador Navarro. Vamos a la línea telefónica y luego vamos a la respuesta de Andrés. Don Ciro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy hablando con bastante preocupación de lo que se está comentando en la radio. Sobre todo lo que habla el joven con respecto a lo que hizo la Concertación sobre la Educación. Hay una copla y parece que el radio receptor está un poquito alto el volumen. Ya, resulta de que a mí me preocupa de sobremanera, porque veo de que no hay, pareciera, conocimiento de lo que hizo la Concertación durante estos 22 años. Y le digo, y usted como profesor también debe saber y reconocer, que anteriormente a ese periodo, que él lo debe recordar mucho. No, si yo no estoy muy de acuerdo con las opiniones de los dos, pero el rol aquí era estirar la pelota para ambos lados, así que no se preocupe. Yo lo entiendo perfectamente, pero por eso yo decía, verdad, mi colega no creo que esté muy de acuerdo con esta posición, porque los niños en ese tiempo, verdad, hacían en litrina, verdad, y eso tenemos que recordarlo. Y durante la Concertación sí, hubieron equivocaciones, errores, como durante este periodo también ya lo han habido en un año. Yo creo que todo periodo, ¿verdad?, todo gobierno, sí hay equivocaciones, ¿ya? Y no le da el gusto a todo. Pero lo que sí, que no puedo permitir, de que se diga, ¿verdad?, que los niños estaban bajo, ¿verdad?, de paraguas dentro de la sala de clase. El desconocimiento es grandísimo. Ustedes ven, ¿verdad?, cuántos establecimientos educacionales se hicieron, ¿ya? Y los últimos que se hicieron en la misma ligua, ¿ya? Hay un desconocimiento también de lo que dicen sobre la reforma educacional. Yo creo que para hablar sobre educación, primero, ¿verdad?, tienen que averiguar, hacer investigaciones. Yo los invitaría, ¿verdad? Me gustaría ser invitado también a un programa de radio. Usted tiene conocimiento. Bueno, en marzo vamos a hacer un programa dedicado 100% a educación. En el último seminario que fue este año, ¿verdad?, sobre la educación continua en la Universidad Católica, que era justamente para directivos de excelencia, a la cual pertenezco, a la red de excelencia de directivos, ¿ya?, se habla, ¿verdad?, sobre esta nueva reforma que lamentablemente fue apoyada, ¿ya? Hay cosas que corresponden y que la Concertación no lo hizo. Ahí tiene que haber un ordenamiento, de acuerdo, ¿ya? Pero cuando hablan, ¿verdad?, de excelencia académica para los directivos que están hablando de ello, fíjense, yo tengo conocimiento que usted también ha leído, ¿verdad?, las 40 hojas que corresponden a la ley, ¿ya? Donde dicen que los directores pueden ser no profesores, ¿ya?, y que para ello solamente se limitan que deben tener 8 semestres de universitario, pero para ello van a tener que tener un jefe técnico, ¿verdad?, para que los apoye en la parte pedagógica. Además dice la nueva ley de que el alcalde, el sostenedor, está facultado para elegir dentro de la quina al nuevo director. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Es decir, una persona que ha sido profesor, que ha tenido, ¿verdad?, magíster, ha tenido postítulo y ha tenido una carrera docente, a lo mejor va a quedar en la quina, pero no va a ser elegido por el director. Es decir, ahí retrocedimos. Ahí estamos retrocediendo en la parte académica. Bueno, don Ciro, agradecemos este contacto. Tenemos poco tiempo, pero nos queda muy claro lo que usted opina respecto a esta materia. Para hablar de educación hay que llamar, ¿verdad?, gente que realmente tenga conocimiento. Bueno, en marzo lo comprometo para que podamos hacer un programa con un panel. Si están estos jóvenes también, que sean invitados para que puedan aprender un poco, ¿verdad?, que es lo que ha sido la realidad en la educación chilena. Hay muchas reformas, las reformas han sido una tras de otra. y puedo hablarle mucho sobre educación. Sí, por eso mismo, don Ciro. Muchas gracias. Sí. No, es que quiero plantear la pregunta relativa a ¿debe o no debe renunciar Jacqueline Van Rensselaer respecto a estas evidencias presentadas por el senador Navarro, en las cuales ella, por hacer un bien a un grupo de personas, le mintió al presidente? No. Navarro lo calificó y lo homologó, dijo, esto es igual que ir a cobrar unos cheques, dijo, colocarse en la fila y saber que los cheques están adulterados, pero salir de la fila y después decir, no los cobré, por lo tanto no hay delito. No. Algo así hizo Te respondo a tu pregunta solo dos cosas. Primero, al profesor Ciro, profesor, le quiero manifestar que en el disentir está la esencia de la democracia, y si él tiene alguna opinión distinta a la que yo estoy manifestando acá, enhorabuena y que bien que la manifieste y que podamos debatir siempre con altura de mira y a través, mejor, a través de este canal de comunicación que es importante. Sin embargo, yo reitero, reconociendo los avances en materia de infraestructura y de cobertura que se hizo durante la época de la Concertación, durante sus 20 años y durante sus 4 gobiernos, él también tiene que reconocer, y ya que es un actor principal, tiene que saber de que había mucha falencia y que por eso generó la marcha pingüina y un movimiento social importante que tuvo en la pitilla el gobierno durante mucho tiempo. A raíz de eso se generaron un proyecto de ley insuficiente y que hoy este gobierno ha tomado como una prioridad y ha querido dar una solución que ha contado con la mayoría de los diputados y de los senadores, es decir, la mayoría de los representantes políticos dieron su consentimiento, así que el tema ya está zanjado y esperamos que se pueda perfeccionar con la colaboración de todos, entre ellos la del señor Ciro, que dice que tiene mucho que aportar. Esperamos que sea así. Con el tema de la intendenta Jacqueline Van Rensselaer, yo quiero ser sumamente claro. Las palabras fueron desafortunadas, usó un lenguaje coloquial que entiendo que era para un grupo de varios dirigentes y pobladores para explicarse de mejor manera. Sin embargo, también con esa misma claridad, como reconozco que fueron desafortunadas las palabras, quiero señalar que dicho mensaje fue dado de buena fe y las intenciones de la intendenta han sido intenciones de buena fe. Ella, hay que enterarse y analizar el contexto de la situación que se da en la población aurora de Chile. En la población aurora de Chile existen personas que fueron terremoteadas, cuyas casas están inhabilitadas y cuyo certificado de inhabilitabilidad fue dado por la Municipalidad de Concepción. Aquellas casas que sufrieron daños menores y que tienen que ser expropiadas porque se tiene que hacer un puente mecano para poder permitir el acceso, y aquellas viviendas que, si bien es cierto, no fueron afectadas por el terremoto, de todos modos van a tener que salir de esa población y reubicarla en otro. Entonces, ¿qué es lo que hizo la intendenta? Con el afán de solucionar de buena manera, de buena fe, el problema de toda esta población en su conjunto, es entregar esos subsidios para poder reubicar en conjunto a toda la población y no de manera segmentada en una nueva localidad de Concepción. Y eso, según los antecedentes que ella misma ha entregado, contaba con el aval de el subsecretario de Vivienda, como lo dice hoy en la prensa, y también el del Seremi de Vivienda. Gerardo. El punto, no, para terminar, porque tengo otro compromiso también en realidad importante. El punto es que el senador Navarro está haciendo una casa de brujas, utilizando grabaciones clandestinas para realmente generar una sensación de que las cosas se están haciendo mal. Y yo, por todo el contrario, la intendenta es una persona que ha representado y ha liderado bien la región en momentos de grave crisis, como es la situación que se vivió después del terremoto. Ha sabido normalizar la región y tiene un liderazgo y una confianza del presidente de la República que se demostró en los días anteriores cuando salió el mismo presidente brindándole su apoyo. El punto es el tema si hay o no irregularidades. El senador Navarro entregó antecedentes y estos fueron desestimados hace 2 días atrás por el mismo Ministerio de Vivienda porque los supuestos certificados de inhabitabilidad no eran tales. Por lo tanto, hoy por hoy no hay irregularidad alguna y la intendenta sigue contando con la confianza política del gobierno. Y si llegasen a haber irregularidades, sin embargo, ha generado duras dichos entre la ministra Matei. En el análisis. Y si llegasen a haber irregularidades, que la Contraloría dé la palabra final y en base a esos antecedentes el gobierno tiene que tomar la decisión. Andrés, Gerardo, yo te pido que seas un poco más riguroso. Tú estudias Derecho. Lo que estamos comentando acá no son palabras más o menos desafortunadas. Lo que hace la intendenta en un acto público con la presencia de una cantidad relevante de pobladores es decirle, hemos utilizado un procedimiento establecido para ir en ayuda de los damnificados del terremoto para poder solucionar el problema que tiene esta población que es mi regalona. Lo que está diciendo ella es reconociendo que ha utilizado subrepticiamente un procedimiento especial para ayuda de damnificados para solucionar un problema más global, más integral, que era de una población que por años venía con carencia y con necesidad de ser reinstalada en otro lugar. Y en derecho público las cosas deben hacerse de acuerdo a las normas vigentes y a las reglas vigentes. Entonces, si hay un tema de fondo, que hay una población global donde hay damnificado y no hay damnificado y requieren una reubicación, y hay que buscar un mecanismo de financiamiento distinto, especial, específico para ese objeto, un subsidio colectivo, llámese como se quiera, pero no puede una autoridad pública, Andrés, y en esto yo te pido ser riguroso como estudiante de derecho, no puede una autoridad pública decir, vamos a mentir, ayúdenme en esta mentira, quedémonos todos callados, porque eso no es una forma de gobernar. O sea, si esa es la nueva forma de gobernar, por favor, yo quiero volver rápido, digamos, a la concertación, porque en la concertación esto no habría ocurrido. Andrés. Con la rigurosidad y la seriedad que me caracteriza y como la gente ya me conoce durante bastante tiempo, y en base a los antecedentes que yo manejo y los que salen en la prensa, es sumamente claro, y escúcheme por favor y entienda bien lo que estoy diciendo. Reconozco que la frase, la palabra, fue desafortunada, sacada totalmente de contexto y mal lenguaje utilizado. Pero la intención es otra. Y el tema central es si hay o no irregularidades. Y la misma intendenta de Concepción dice que el proyecto estuvo o está avalado por el Seremi de Vivienda y hoy mismo dice que también el mismo subsecretario de Vivienda contaba con la autorización. Y si contaba con la autorización es porque estaba dentro de los procedimientos legales y dentro del marco establecido del derecho público que usted menciona. Por tanto, confiemos en la palabra de autoridad. Si existe una irregularidad, que sea, y escúcheme bien lo que estoy diciendo, con seriedad y regularidad, si existe irregularidad, son los órganos encargados los que deben dictaminar eso. En este caso, Contraloría y Fiscalía si se presentan los antecedentes. Y en base a eso, el gobierno tiene que tomar una decisión. No hay un juicio ético, no hay un juicio ético de por medio. Hay una instancia adicional, pero Andrés, hay una instancia adicional que yo espero que sea utilizada, que es una acusación constitucional, para que veamos, en marzo, en el Congreso, si la actuación de esta autoridad pública, que está sujeta a acusaciones, a control político del Congreso, si realmente se ajustó o no se ajustó a derecho. Por hoy, el senador Navarro dice tener antecedentes, entregó el antecedente, y los mismos ministros, la misma ministra, el mismo ministerio, los desacreditó, Andrés, por considerar que no eran irregulares. En la propia declaración de la intendenta, por favor, es cuando les dice, queridos vecinos, vamos a utilizar este subsidio de los damnificados para solucionar este problema que no hemos podido solucionar. Que el término no concita apoyo, estamos claros, pero lo importante es el procedimiento. Eso, si no es malversación, no está en duda. Vamos a la línea telefónica, 71-21-22. Un minuto, está Daniel Jadue en la línea telefónica. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Hernán, ¿cómo estás tú? Bueno, mira, está bastante encendido el tema acá con nuestro invitado Andrés Sosa, la UDI, Gerardo Muñoz de la Democracia Cristiana, en relación al tema de la intendenta, el proceder de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe, si debe o no debe renunciar. Hay un juicio de valor, lo jurídico debe estar por sobre lo ético propiamente tal. ¿Cómo se conjuga? ¿Cuál debería ser la decisión? ¿Piñeras tiene temor en este momento de poder pedirle, solicitar la renuncia como lo hicieron con Jimena Ossandón, que al parecer por un tema menor se vio obligada a renunciar? ¿Cuál es tu punto de vista respecto a este tema? Mira, yo la verdad que yo llevo 30 años haciendo oposición en este país, así que no me bandero por nadie en lo político. Quiero centrar la discusión en el tema valórico. Lo primero que puedo hacer es recordar cuán dura era la derecha cuando en tiempos de Concertación pasaban cosas como esta y se atentaba gravemente contra la fe pública. Lo segundo, yo por mi origen suelo relacionar temas. Me acuerdo del presidente Bush que inventó un cuento este de que habían bombas, armas de destrucción masiva y terminó destruyendo un país completo y nunca se encontraron las armas. Entonces la verdad que el jugar con la gente y el jugar con la mentira para conseguir fines que son políticos, ya y más encima alterando la fe pública, ¿por qué? Porque yo que escuché que escuché las declaraciones, claramente se ve a la intendenta mintiendo y favoreciendo a determinadas personas por sobre otras que estaban esperando subsidios de reconstrucción, y lo dice, o sea, aquí no hay malas interpretaciones, no hay nada, lo dice ella. Y lo más preocupante para mí es que, claro, yo conozco el aparato del Estado, trabajo mucho con él, y la verdad es que pueden haber desaparecido, después se pueden haber arreglado algunas cosas para que no queden rastros, pueden hoy día no estar los certificados, pero lo que la, o sea, en derecho hay una frase que es muy muy cierta: a confesión de parte, relevo de prueba. La verdad es que si la intendenta declara públicamente que ha hecho eso, nadie necesita probarlo, a no ser que la intendenta haya estado sin uso de su sentido y de su razón, y por lo tanto quizá uno tendría que decir, oye, mira, una persona que alucina, una persona que no está en pleno uso de su sentido y que se le va a la onda, así que y que vive criterios de realidad que no existen, no tiene que estar en un cargo público. A mí me parece que si nosotros aplicamos esta lógica, menos cuando, y el presidente de la República se equivoca, pero profundamente, cuando dice que aquí la intención fue buena. Mira, la verdad es que la intención de Bush también era buena. Y aquí yo quiero decir que de intenciones no se vive. Cuando las intenciones, por buenas que sean, se hacen con malas artes, se hacen con malos procedimientos, yo creo que eso no es lo que se prometió en campaña, de la nueva forma de gobernar, de la transparencia, de la eficiencia, de la eficacia. Y aquí hemos visto todo lo contrario. Aquí, la verdad que si yo lo digo, con toda la crítica que le hemos hecho antes a la Concertación, lo digo hoy día, pareciera que de todo lo malo que en lo que fue cayendo la Concertación con el tiempo, la derecha recogió lo mismo y hoy día es más de lo mismo. Hay persecución política, hay despido, hay falta a la fe pública, se miente para gobernar, se miente para lograr apoyo, se juega con la gente, porque yo pregunto ahora, perfecto, ¿y si el proyecto no existe? Y si efectivamente los certificados no están, y por lo tanto no hay dolo ni hay malversación, porque esto podría ser malversación. Hay fondos que tienen una línea de gasto que están siendo ocupados para otra línea de gasto completamente distinta y para otro objetivo. Esto es malversación en el uso de fondos públicos. Entonces, si ahora llegáramos a la conclusión de que nada de eso existe, alguien está mintiendo, y eso no es lo que se nos prometió, lo que se le dijo al país. A mí esto me parece de suma gravedad. Yo no creo que el gobierno le diera la renuncia. Yo la verdad es que siento que en países más serios y en situaciones en donde la gente tiene más ética, aquí la gente renuncia sola. En un país, lo acabo de leer ayer en el Mercurio, un diputado, no sé de qué país, renunció porque jugando por chat le dijo una persona en una de estas citas ciegas que era soltero y lo pillaron. O sea, mira, imagínate, algo de su vida absolutamente privada, y eso le significó la salida del Parlamento. Aquí se juega con la fe pública y se hacen añicos los procedimientos y se destruye todo, pero lo más grave es que la UDI salga a defenderlo. O sea, yo te puedo asegurar que Víctor Pérez, que Coloma y que todo, esto lo hubiera pasado a un personero de la Concertación y lo hubieran querido fusilar en la vía pública. Pero no, aquí estamos hablando de una de sus figuras, que son intocables, y parece que la cultura de ellos los traiciona, porque ellos se sienten intocables, se sienten que están por el resto. Entonces, lo grave de esta situación es la hipocresía y el doble estándar. De lo que es bueno para algunos es malo para otros. Daniel, la verdad es que en virtud del tiempo, y esperaba el llamado a las 12, pero una rápida y breve lectura de lo que ocurrió en Egipto, que ya nuestros panelistas lo han comentado al respecto, pero principalmente con todo esto que significan los movimientos ciudadanos, que están cambiando un poco y obligando quizás a reperfilar también los roles de los partidos políticos en las sociedades. ¿Hay alguna similitud con lo ocurrido en Magallanes, con Barrancones? ¿Tenemos que acostumbrarnos a estos fenómenos de aquí en adelante en materia política? A ver, yo creo que honestamente, a pesar de que no son procesos comparables, porque el mundo árabe viene en un proceso que ex profeso se ha retardado de democratización y surgimiento de los nacionalismos, porque hay que decirlo claro, aquí a las potencias occidentales les servían estas dictaduras que estaban en el mundo árabe, y por lo tanto durante 30 años, porque no es que Estados Unidos se venga enterando ayer con estas protestas que en Egipto había una dictadura. No, lo sabe hace mucho tiempo. pero como era el único país que le servía a su política en el Medio Oriente, la sostenía, la tenía como país económicamente privilegiado en el intercambio comercial, ¿ya? Y por eso el mismo Occidente ha sostenido monarquía absoluta, ha sostenido y es amigo de los países que más violan los derechos del mundo en el mundo, los derechos humanos en el mundo, como el caso de Israel, y esta situación va a cambiar tarde o temprano. Y efectivamente, ante la inutilidad que los partidos políticos han tenido en el mundo árabe y ante la pérdida de prestigio a nivel mundial, los movimientos sociales con las nuevas formas de comunicación se están tomando el poder y las calles, y esto ha sido lo que ha pasado. Yo creo que lo que está pasando no es solo en Egipto, en todo el mundo árabe, porque esto va a tener cola, y esto va a tener una cola que es fundamental para todo el mundo, ¿no? Se viene por fin el término, y esto va a parecer muy extemporáneo lo que voy a decir, pero es lo que está ocurriendo en realidad, se viene por fin el término real del colonialismo europeo y norteamericano en el mundo árabe. La situación del mundo árabe va a cambiar, la discusión sobre el petróleo, sobre los derechos humanos, sobre el Estado de Israel, con gobiernos democráticos, va a ser significativamente distinta. Y por eso que Estados Unidos ha tratado de hacer algo que es una tontera, es una brutalidad. Imagínate si Pinochet en 1989, para tratar de mostrar predisposición al cambio y apertura democrática, hubiera puesto de vicepresidente de la nación para dirigir el proceso de cambio al Mamo Contreras. Porque eso es lo que han hecho los norteamericanos en Egipto. Han puesto a Omar Suleimán, que ha sido el encargado de la represión en los últimos 30 años. Y ahora ponen al ministro de Defensa, que ha sido uno de los cómplices más importantes. Entonces, la verdad que el proceso se está iniciando, hay que estar muy atentos, se viene una fuerte represión en Egipto, y seguramente la lucha por la democracia y por la libertad en el mundo árabe están haciendo con fuerza, pero tiene un camino largo que recorrer todavía. Bueno, Daniel, esperamos seguir molestándote los días domingos para que podamos ir conociendo tu opinión respecto a los temas que están dominando la agenda política nacional e internacional. Por lo tanto, muchas gracias. Ninguna molestia, dan un saludo a todos los que están contigo en el auditorio y a todos los que nos escuchan. Sí, porque quedó, por ejemplo, un tema pendiente que lo vamos a tratar en más adelante, relativo a la legislación del agua que implica este movimiento también que está surgiendo acá en la provincia de Petorca con mira a resguardar el uso de un bien público por sobre un bien económico. Ese queda como tarea pendiente. Así que muchas gracias, Daniela. Un abrazo, Hernán. Bueno, gracias a Andrés también, Hernán, y a Gerardo por su presencia en nuestro programa en el día de hoy. Solamente, por supuesto, le dejo los micrófonos para que decir lo último, porque tengo que retirarme pronto para asumir otro compromiso, pero básicamente me sorprende lo que se ha dicho hoy en esta mesa. Señalando a mi contertulio de la Democracia Cristiana que se exija una acusación constitucional pronto, ¿con qué fundamento si no hay ninguna irregularidad comprobada hoy por hoy? Cuando la Contraloría diga cosa distinta, ahí se pueden analizar en su mérito las acusaciones, pero hoy por hoy no, Andrés, hay ningún antecedente. La acusación constitucional es un juicio político. Distinto es a lo que sucedió a la ministra de su propio partido, no, pero, en la cual, Andrés, ya estaban comprobadas las irregularidades y ahí sí que hubo fraude al fisco, porque es un juicio hay político, más de mil millones de pesos que ha hecho que todavía no sabemos dónde están. Por lo tanto, cuidado con utilizarse y apropiarse términos de la fe pública, de la buena fe y de la hipocresía, porque son ustedes mismos los que defendieron a una ministra que no dio explicaciones y ni todavía ni siquiera da dónde están más de mil millones de pesos para educación y nadie sabe dónde se encuentra. Entonces, cuidado con defender y adueñarse de términos y adueñarse de posiciones.